Gracias por estar con nosotros acá en Enfoque a la Familia. Les saluda Stephanie Campos. Hoy continuamos conversando con la consejera Nuria Rodríguez sobre el tema cómo enfrentar la muerte de un ser querido. Esto, aunque no es fácil, debe verse como un proceso natural de la vida. Cuando aprendemos a sobrellevar las etapas del duelo, es más fácil poder superar el dolor que hay en nuestro corazón. Compartimos con usted estos consejos. ¿Cómo fortalecerse para que la fe no disminuya? Ahí tenemos que entender que realmente recordar que todos tenemos día y hora, dice la palabra de Dios, que hay un momento para todo bajo el cielo y hay un momento para partir. Nunca hay partida prematura. Hay propósitos del Señor para las vidas de las personas que se cumplen antes o después según la edad. Nunca es demasiado temprano. Siempre que una persona se va, era su tiempo. Y esa es una de las cosas que nos cuesta asimilar. La ira con Dios viene del hecho de entender que el plan de Dios no es igual a mi plan. Y eso nos va a pasar en muchas situaciones de la vida, porque el plan de Dios sigue siendo bueno y perfecto para esa persona que se nos fue, aunque nosotros tuviéramos un plan diferente. Parte del dolor está en entender que el plan de Dios se cumplió, aunque no coincida con el mío, y que esa persona vivió lo que en el propósito de Dios debía vivir. Cuando pensamos que Dios no me ama porque se llevó a la persona, primero, Dios siempre nos ama. Y amó tanto a esa persona que en el momento preciso también la llamó a su presencia. Pero además, pongámonos a pensar, ¿qué hizo esa persona en mi vida? ¿Qué aportó en mi vida? Y nos vamos a topar con que hay muchas cosas tan hermosas y tan completas que nos aportó que son importantes. Y también tener en cuenta, eso no borra el dolor. El dolor seguirá ahí. El dolor es un proceso. Algunas cosas lo van a revivir en algún momento y lo van a recrudecer. El dolor sigue ahí. Pero que no me deje yo en ira con Dios o con mi fe arrastrar hacia algo negativo. Lo mismo con la gente que me dice, ah, es que si usted llora es falta de fe porque la persona está en la eternidad, porque ya está gozando de la presencia del Señor, porque usted sabe que tiene vida eterna. Sí, todo eso es cierto, pero igual la ausencia terrenal me va a doler y no es falta de fe, es sencillamente el proceso natural de la separación terrenal lo que me va a generar el dolor y es inevitable. Así es, y es algo normal como lo hemos hablado. ¿Qué recomendaciones podríamos darle a las personas que en esta hora podrían estar enfrentando la muerte de un ser querido, la pérdida tal vez, no física, pero tal vez un divorcio o tal vez el abandono de un padre? Porque todos en algún momento experimentamos dolor. ¿Qué recomendaciones para sobrellevarlo? Muy importante lo que usted acaba de decir. Un duelo no solo lo vivimos ante el fallecimiento. Hay un duelo cada vez que una relación importante de nuestra vida se modifica profundamente. Entonces, un divorcio, un abandono, una separación, hasta un cambio de barrio o una separación de grupo de amigos me puede generar un duelo. Sin embargo, el duelo de fallecimiento es el más profundo de todos. Es el más doloroso de todos, por irremediable precisamente. Y la primera recomendación que podríamos tener en cuenta es no se sienta culpable por sentirse triste. No piense que su tristeza está haciendo sentir mal a otros. No piense que su tristeza debiera haber pasado ya. No sienta ni culpa ni vergüenza de sentirse triste. Viva esa tristeza en paz, porque es parte del dolor de la pérdida y es natural. Estamos diseñados para pasar esa tristeza. Otra recomendación es recibir abiertamente la compañía y el cariño de las personas que tenemos cerca. No caer en el error de decir, ah, no, pobrecita, toda esta gente ya está cansada, mejor que se vayan. No, todo el mundo vino a tomar café conmigo, pero mejor que se vayan rápido porque están cansados o porque están aburridos de escucharme. No, la gente que está cerca de usted siente gusto de estar cerca de usted acompañándole en su dolor. Recíbalo con agrado, recíbalo en paz, recíbalo con gratitud, disfrute dentro de las cosas que puede haber de positivas en un dolor, un momento tan doloroso, es precisamente el hecho de recibir el cariño de mucha gente, recíbalo en paz. No lo rechacen por consideración o por cualquier motivo, no se prive de recibir ese cariño. Otra recomendación es tener en cuenta, buscar cuál es el legado para su vida que esa persona dejó. Escuché hace muy poco en el funeral del papá de una amiga que una de las personas que habló dijo algo que me encantó. Ver partir a alguien es cerrar un ciclo. Y un ciclo se cierra para que se abra otro. En mi caso personal me consta que así es. El ciclo que abrió la partida de mi hermana, con las nuevas relaciones familiares que se volvieron más cercanas, con el reto de poder usar el dolor que habíamos pasado para consolar otras personas. Es abrir ciclos nuevos a partir del ciclo que se cerró. Muy importante, atesore los recuerdos. Cuando tenga un recuerdo bonito, no lo ahogue, no trate de borrarlo, compártalo, conviértalo en algo que edifique a otras personas, disfrútelo usted también. Si la persona que partió tenía alguna característica particular que hacía reír a toda la gente que estaba cerca, recuérdela, reproduzcala usted. En mi familia en particular, mi hermana se caracterizaba por contar unos chistes terriblemente malos, así que pasan a la historia. Cada vez que alguien lo hace, le decimos el momento Mariela, porque recordamos todos que así era ella. Trate de atesorar sus recuerdos y devolverlo algo valioso en su vida, de que valga para usted y que valga para otros. Otra recomendación importante, y esta es importante para no quedarse anclado en ninguna etapa del duelo, no trate de mantener intactos los espacios físicos de la persona que partió. De forma equivocada, a veces pensamos que una forma de recordar a ese ser querido es mantener su habitación o su dormitorio o su espacio de trabajo, lo que tenía en nuestra casa, exactamente como lo dejó el día que se fue. Y que nadie mueva un lápiz o que nadie toque nada, aquello se nos vuelve una especie de santuario. Se vuelve más bien un recuerdo muy doloroso del momento en el que no habíamos empezado a superar el dolor. Tenemos que entender que parte del legado de esa persona está en que ese espacio físico en donde estaba, ahora lo disfrutemos todos en la familia. Convirtámoslo en algo que disfrutamos todos, en el cuarto de visitas para cuando llegue alguien, en una salita de lectura, en un lugar para escuchar música, donde tener adornos. Incorporemos ese espacio físico al resto de la familia. Comprendamos que la partida terrenal de esa persona no significa que tengamos que mantener todo intacto, porque eso nos hace más bien mucho daño, sino que parte de dejar esa persona ir y abrir nuestro nuevo ciclo es entender sus espacios físicos ahora cómo los aprovechamos familiarmente. Otra recomendación que es muy importante es no ceda a las presiones para ignorar o reprimir su dolor. Importante que usted tenga en cuenta una cosa: la gente que le quiere a usted, que lo aprecia, no le gusta ver sufrir a la gente que aprecia. Entonces muchas personas se nos van a acercar en el momento de dolor y nos van a decir: no llore, mire, viva esto con resignación, ya no llore más, supérelo, ya no hable más de la persona, siga adelante, usted tiene que seguir adelante. O la frase que oímos muchos: la vida sigue. Claro que la vida sigue, pero el dolor no se va. Comprenda que esa persona lo que está es en desesperación porque quiere que usted no sufra. Pero usted no por eso va a dejar de sufrir. Viva su duelo en paz. Cuando alguien le diga: la vida sigue, muchas gracias, sí, yo sé, pero continúe usted viviendo en paz su momento del duelo según la etapa en la que esté. Y vívalo con tranquilidad. No ceda a la presión de tragarse lo que usted siente solo porque le dicen que no debiera vivirlo. No, vivir el duelo con tranquilidad es muy importante. otra recomendación, y esta es muy importante y casi que para cerrar, busque ayuda profesional si el dolor no baja de intensidad en un lapso razonable. Si después de 4, 5, 6 meses usted sigue sintiendo el dolor igual o peor que el primer día, si usted comienza a experimentar síntomas como que usted pierde su deseo de vivir, si comienza a darse cuenta durante un lapso prolongado de que sencillamente está dejando de comer o que come por ansiedad más de que por apetito, si usted comienza a vivir situaciones en donde no siente ningún deseo ni de levantarse después de un plazo razonable, por supuesto que el día después del funeral nadie tiene deseos de continuar, es parte del dolor, está muy fresco, pero si después de 4 o 5 meses usted sigue en una situación en donde usted no quiere volver a su trabajo, en donde usted no quiere continuar con sus actividades cotidianas, o en donde usted sigue sencillamente encerrado en un lugar o refugiado donde algún familiar llorando porque no quiere ni volver a su casa, sepa que su duelo no es sano, que lo que le está sucediendo no se supone que sea así, y que parte del propósito de Dios para la vida de la persona que partió y para la suya es que de esta pérdida usted crezca, saque algo positivo, siga adelante con el recuerdo hermoso de lo que esa persona dejó para usted, pero sin hundirse en un cuadro depresivo que más bien vaya a hacerle daño a su salud y también a perturbar en general al resto del sistema familiar, en donde es muy importante que todos nos ayudemos unos a otros, no para permanecer en el duelo, no para enojarnos cuando alguien sale del duelo o para pensar que si alguien hoy se siente mejor es un desconsiderado con el resto de la familia, sino para que todos nos ayudemos unos a otros a salir adelante, cada quien a su ritmo y todos en paz. Un elemento fundamental para poder enfrentar la muerte de un ser querido y poder sobrellevar el dolor es nuestra fe, es tener esa esperanza y esa certeza que Dios está a nuestro lado, que Dios es bueno, que no nos ha dejado y que precisamente Él es lo que nos da es esa esperanza, como lo decía ahora, de que hay un mejor mañana, de que podemos salir adelante, de que la vida no termina ahí, como bien lo decía usted, la frase de la vida sigue. Vivir las etapas del duelo, pero creo que la fe, y con eso podríamos cerrar este programa, la fe y la confianza puesta en Dios nos ayudarán a que todo sea más llevadero. Así es, recordar dos cosas. La primera, me la dijeron en medio del fallecimiento de mi hermana: Dios es eterno. Y Dios, el Dios eterno en el que creemos, hace que aunque no estemos juntos físicamente, estamos juntos en el mismo Dios, y entender eso. Y segundo, que así como el propósito para la vida de nuestro ser querido ya se cumplió, ya concluyó, el propósito para nuestra vida aún no está terminado, y por eso estamos aquí y seguimos queriendo encontrarlo, creyendo que Dios, como dice en su palabra, tiene un propósito para todo y que al final la promesa no es que todo saldrá como esperamos, pero sí que todo ayuda para bien. Y por experiencia se lo digo, cuando uno pone el dolor en manos del Señor, el Señor construye y hace en la vida propia y en la de otros a partir de ese dolor. Así es. Muchas gracias, Nuria, por contarnos tu testimonio y por esos consejos que nos ayudan a salir adelante y a recordar que sí se puede, que hay esperanza y que la vida sigue siendo un gran regalo de Dios. Muchas gracias. A usted. Cuando el dolor se hace inmanejable, lo mejor es buscar apoyo y ayuda en personas que nos puedan acompañar en el duelo. Siempre hay esperanza y es posible superar el dolor con la ayuda de Dios y con aquellos que están a nuestro lado. En Enfoque a la Familia estamos para apoyarle. Si usted necesita consejería, nos puede escribir a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Además, en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, así como nuestra página web enfoquealafamilia.com, puede encontrar diferente material que le ayudará en este u otros temas. Se despide Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.